Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 21 de octubre a las 11 horas se presentará la investigación Reactivación del Movimiento Sindical Portuario Chileno, Repertorios, Alianzas Estratégicas y Organización a partir del terremoto de abril del 2014. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, el evento estará a cargo de Camila Álvarez Torres, estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas de Flaxo, Ecuador. Internacionales. Asunción. La sonata para violín y piano del compositor paraguayo Luis Arán será presentada por primera vez este sábado 18 a las 19:30 en el auditorio de Irving Valley, California, en Estados Unidos, en el marco del ciclo de conciertos Midnight Blue, que incluye música contemporánea de los siglos XX y XXI. La interpretación estará a cargo de Iman Khosrowpour en violín y Kate Lynn en piano, informaron organizadores a la Agencia Paraguaya de Información. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.